enséñame alguito, aunque sea de leito. Mami, pon la webcam. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, pon la webcam. Y enséñame alguito, aunque sea de leito. Mami, pon la webcam. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Quítatelo tú, no te dejes nada. Sube la camarita, un poquito más. Que ya casi ni te veo. Ponte como ahorita en esa misma posición, mami, de palita. Por encima del hombro tírame una guiñadita. Si estuviera ahí te pasaría la lengüita. Si estuviera ahí te comería completita. Pero tranquila que yo paso a buscarte ahorita. Que no daría por escuchar tu voz. Baby, enséñame todo. Quítate todo. Pónelame, baby. Y no lo pienses tanto y dame un call. Amor, mami, pon la webcam. Y enséñame alguito, aunque sea de leito. Mami, pon la webcam. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, pon la webcam. Enséñame alguito, aunque sea de leito. Mami, pon la webcam. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Desnúdate despacio y enséñame tu cuerpo entero. Imagina que soy ahí besándote por el cuello. Haciéndote un poquito de esto y de aquello que tanto te gusta. Me trago de la mía, tú haces de la tuya. Embarradita en caramelo, tú echándome fiel y yo pidiendo pompa en cielo. Ya te tengo ganas, tú me tienes ganas de seguir hasta mañana. Desnúdate en la cama, no te pongas la pijama, que quiero vacilar un rato. Mami, pon la webcam. Y enséñame alguito, aunque sea de leito. Mami, pon la webcam. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, pon la webcam. Y enséñame alguito, aunque sea de leito. Mami, pon la webcam. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, súbela ahí. Un poquito más para arriba, para verte mejor. Farruko, OP, Duran, A Little Wizard, Young Hollywood. Ok, muchachos, la carretera es de nosotros. El talento de lo que. Mami, pon la webcam.